cuando describíamos la cadena en paralelo con la red, Lito, que es carpintero, me recrimina el hecho de que él es un microemprendedor que trabaja solo con un ayudante a la tarde de 18 años que viene algunas horas a la carpintería, y que la descripción de la cadena tal cual la referíamos es de aplicación para pequeñas o medianas empresas más que para microemprendimiento. Lito, no entendiste nada. Cuando estamos refiriéndonos a la cadena, estamos hablando de funciones. Un microemprendedor es polifuncional por obligación, pero las funciones son distintas aunque la persona sea una. Lito, tenés que vender, Lito, tenés que comprar, Lito, tenés que ir caminando hasta el corralón a buscar y elegir la madera, tenés que tomar un taxi flé para llevarla hasta la carpintería, tenés que darle instrucciones a tu ayudante para que pase los tirantes en la garlopa, tenés que darle instrucciones para que mida y corte, tenés que hacer determinados ensambles, dibujos y diseños del mueble que estás haciendo, y aunque seas vos, tu ayudante, dos personas, las funciones son distintas, y te tenés que mentalizar de que la cadena de valor está formada por funciones más allá de las personas. Indudablemente que hay montones, vitrofusión, en montones de actividades que se hacen con una sola persona, en las cuales hay que seguir rigurosamente todos los pasos de la misma manera que para una persona que gerencie un emprendimiento mediano donde tenga 16 colaboradores o empleados y delega esas funciones, pero de todas maneras tiene que controlar, de todas maneras tiene que entrenar a la gente para que la haga al estilo y modelo del emprendimiento. Esto lo quiero dejar en claro para que ustedes se posicionen rápidamente en que algo que a mí ya me ha pasado también, es decir, cuando algunos capacitadores bajan literalmente lo que hace General Motors o lo que hace Xerox o lo que hace Microsoft, y uno dice que estoy sentado acá yo queriendo aprender qué, si yo no tengo la capacidad ni económica, financiera ni estructural para hacer ese tipo de cosas. Pero el microemprendedor, el emprendimiento familiar, que a veces delega a la esposa la atención del teléfono, al hijo menor, el preparado de los pedidos, o la entrega o la cobranza, tiene que basarse mentalmente en funciones y tiene que tener la capacidad de entender que para cada función se corresponde con una forma de ejecutar esa función. No se puede abordar la venta con la misma mentalidad del que está acumulando, almacenando la madera en el depósito. Evidentemente, hay que poder tener la capacidad de darse cuenta de que todas esas funciones requieren para el cliente, para el comprador, una cierta calidad, porque es lo que se está pagando, y una cierta eficiencia cada una de las funciones, porque es lo que te va a dejar la ganancia. Entonces, antes de seguir con el próximo flash de audio, donde voy a describir otra cosa que es muy importante, que es la coordinación general, la coordinación temática y la coordinación de nodo, quiero hacer hincapié en que cuando nosotros decimos que privilegiamos actuar dentro de la economía social solidaria, es porque estamos dándole mucho valor agregado a la posibilidad de alianzas y procesos asociativos, a lo que la gente en Argentina, por lo menos, no le tiene mucho cariño. Me han dicho en más de una oportunidad, las medias son para los zapatos, pero no hay que entender las cosas de esa manera. A veces las alianzas preservan mejor que nada la autonomía de decisión de un microemprendedor, pero negocian eficientemente y eficazmente las delegaciones de funciones. Esto hay que tenerlo muy pero muy claro, no equivocarse en los términos, revisar, releer y entender y comprender. Pero siempre, como dije en anteriores videos y audios, tengan en cuenta de que los procesos asociativos no implican necesariamente ceder las porciones principales a los que nos tiene acostumbrado la actividad tal cual la hemos venido desarrollando hasta ahora, sino que más bien la enriquecen, la valoran, la hacen más productiva y más rentable. Esto es fundamental a partir de ahora en más para entender la verdadera condición de importante que puede tener trabajar en red. Los grandes adelanto de los últimos tiempos han tenido que ver, han tenido relación con el útil manejo de las redes. Y así, de esa manera, con esta posición mental, sin prejuzgar antes de conocer todo el contenido, debemos abordar nuestro proyecto de ahora en más.